Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días y un buen 2026 para los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y para toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Queremos saludar a Lidia, que se encuentra en los controles, y a los compañeros que están en la planta emisora que hacen posible nuestra salida al aire. Un fuerte abrazo para todos y, como es un poco costumbre, cuando termina, empieza un año, muchas veces se dan cierto tipo de balances, o son momentos, a veces un aniversario, un cumpleaños, de mirar un poco dónde se está, de dónde venimos, etc. Entonces, para el día de hoy, en realidad, teníamos previsto hablar y conversar sobre un artículo que sacamos en la página Ambiente de la Juventud de esta semana, para hablar un poco sobre algunas de las ideas que guían el accionar del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba. En este año, vamos a ir sobre eso tal vez de una forma un poco desordenada. Aquí estamos con Corina, buenos que también les manda todos un fuerte abrazo. Hoy, aunque hoy no está en muy buenas condiciones. Ahí está, va a estar un poquito más retraída en los comentarios, pero bueno, son cosas que pasan y no es producto de que hayamos hecho ningún exceso. Para nada. Bueno, pero la intención, que tal vez lo continuemos, o hay algunas cosas de estas que veamos luego en otras audiciones, era ver un poco cuál es el posicionamiento del Frente de Lucha Ambiental y ver, cómo en este año se han concretado de una forma esperanzadora la multiplicación de la conciencia ambiental y política, y que ambas son indisolubles, están muy relacionadas. El Frente de Lucha está presente en distintos colectivos donde participamos, en las audiciones dominicales emitidas por CX36 y en la posterior difusión que hacemos a algunas listas de difusión que tenemos, que por suerte van creciendo, y la página ambiental de la juventud donde colaboramos. Y bueno, ahí están también lo que son los boletines y materiales informativos que hemos ido elaborando a través de este tiempo de militancia, y también, en las actividades populares donde participamos, donde hablamos, compartimos con vecinos y distintas instancias colectivas. Entonces, queríamos señalar un poco algunas de las cuestiones rectoras para nosotros. Entonces hay una definición que es la siguiente: no hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital, ya sea nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar el avance del modelo extractivista depredador que impera en el país, promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. El extractivismo es un rasgo característico del capitalismo que implica la existencia de zonas de sacrificio de la naturaleza, de los territorios y de su gente, donde lo que importa es la rápida obtención de lucro, de ganancias, sin importar los desastres que queden atrás. El extractivismo es un modelo económico que se basa en la explotación de recursos y bienes naturales para su exportación, materias primas o commodities, como se dice ahora, que generan un alto consumo de agua, el deterioro del agua y de las cuencas y conflictos socioambientales en las zonas donde se realiza. Es una forma de saqueo y despojo de los bienes naturales de los pueblos por parte de países, de multinacionales, de corporaciones, con la complicidad de gobiernos entreguistas, testaferros, empresas nacionales, entre comillas, que les permiten y facilitan la expoliación. Es un sistema que produce la concentración y extranjerización de la tierra a niveles nunca vistos anteriormente en nuestro país, alcanzando la mitad o incluso más que de nuestro país que esté en manos de extranjeros. Esta política de Estado, a la que se que llama, digamos, a la inversión extranjera a instalarse en nuestro país, con la firma de tratados de protección de inversiones, de comercio, de exoneraciones fiscales, de zonas francas, etcétera, todo esto genera una forma brutal de entrega y dependencia, de pérdida de soberanía. La decisión de qué, cómo, cuándo y dónde producir en nuestro país es una decisión tomada desde centros hegemónicos de poder financiero a miles de kilómetros, con el único objetivo de aumentar las ganancias de multinacionales y corporaciones en desmedro de la salud pública, del agua, de la tierra y de la sociedad. El agua, ya sea superficial como subterránea, son vitales, pues sin ellas no hay vida posible. Y a la vez es codiciada por todas las formas de extractivismo y podríamos decir que cada vez más. Nosotros muchas veces decíamos, vienen o van a venir por el agua. Ya están con el agua, pero bueno, hay amenazas aún mayores y tenemos que ponerle un freno a todo esto. Hay una parte acá que íbamos a hablar un poco de cómo se han estropeado las cuencas, cuáles son las cosas que influyen tanto en la calidad como en la cantidad de agua disponible y cosas que están relacionadas a esto, como puede ser el artículo 47 de la Constitución, la legislación que tenemos, que está buena, pero que hay que hacerla cumplir, que hace falta la participación de la gente, de los vigías un poco, que son los que generan muchas veces las alertas que no genera ni los ministerios de ambiente ni nada de eso, que más bien están en una actitud muy permisiva en todo lo que tiene que ver con y a su vez no colaborando con la manera que se hacen las reuniones de las comisiones de cuenca. Claro. Con la participación ni con la información que debía llegar para que puedan tener una participación y con elementos de información desde las horas que se citan, por ejemplo. O sea que no es a veces que la gente no quiera, sino a veces no está informada y no tiene la oportunidad de participar. Está, era eso. Sí. Pero todo esto que teníamos planeado con los acontecimientos con los cuales amanecimos ayer, ¿no? Sí, ayer y otros que ya venían de antes también. Sí. Entonces, en una parte, planteamos, vamos a seguir con este, con eso tal vez lo veamos en próximas audiciones, porque también es algo que es importante, pero un poco planteamos que el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba no podía estar ausente en la defensa del pueblo palestino contra el genocidio cometido por Israel, contra la colonización ilegal del territorio palestino, contra el imperialismo que sostiene, arma y financia el genocidio, la extinción de todo un pueblo. Tenemos participación activa en la Coordinación por Palestina y en el Espacio Libre de Apartheid. Como militantes nacimos antiimperialistas. Defendemos el derecho del pueblo palestino a la soberanía, la autodeterminación, la libertad y la paz desde siempre. Las luchas ambientales no son ajenas a las luchas por la libertad y la existencia, todo lo contrario. Nuestra es la causa de la humanidad, nuestra es la causa palestina. Nos sobran los motivos para luchar. Cuando hablamos de liberación nacional, es liberación del imperialismo. Hay quienes dicen que somos sesentistas o que dicen que el imperialismo no existe más. Pero lo que nosotros creemos que lo que hay que hacer es bajar a tierra los métodos del saqueo, explicarlos de la mejor forma y más didáctica para mostrar que el imperialismo sí existe, está implantado entre nosotros porque quiere seguir saqueándonos. Y yo creo que en ese sentido lo que ocurrió este fin de semana es una muestra innegable de eso, una muestra explícita de lo que es capaz el imperialismo, que no es algo de moda, algo que haya pasado de moda, es algo que lo tenemos siempre, lo que hay gente que se ha vuelto tan flexible que ya es genuflexa. Y que a su vez adopta distintas formas para justamente imponer el saqueo. Claro, hay lugares donde ni necesitan, sí, ni amenazar, porque ya se están preocupando en no contradecir al amo imperial, ¿no? Sino, bueno, yo me estaba acordando de una cosa cuando en el primer gobierno del Frente Amplio llegó un representante del Fondo Monetario Internacional y en ese entonces el ministro Astori decía: ¡ay, nos pusimos de acuerdo enseguidita! Sí. En pocas horas, en pocos días, en mucho menos de una semana, nos pusimos de acuerdo en todo con el Frente Monetario Internacional. Bueno, eso es una muestra de que tal vez ya lo que empezaba desde ese momento era un alineamiento con los organismos financieros internacionales, los que lamentablemente dirigen gran parte de la economía y todo eso. Pero bueno, el sábado nos despertamos con la agresión de Estados Unidos, la agresión ilegal, completamente fuera de toda forma de derecho. Ya el hecho de estar ahí haciendo las cosas que hacían, las ejecuciones sumarias de gente, en muchos casos de pescadores de distintas nacionalidades, etcétera, ya era una amenaza, una prepotencia, pero pasaron, digamos, ya a la acción. Cruzaron otra línea roja más. Con relación a eso, nosotros tomamos rápidamente, digamos, una decisión, porque no es solo Venezuela, es América Latina, es el mundo el que está amenazado. Y queremos en alguna medida recordar que estos son métodos que se vienen aplicando desde hace decenios. Nos venía, por ejemplo, a la memoria que en el año 53, el 19 de agosto del 53, se produce un golpe de Estado en Irán para derrocar a un primer ministro elegido democráticamente, Mohamed Mossadegh, para fortalecer a un monarca, para transformarlo un poco en su bastión ahí en esa zona, que fue el Shah de Irán, Mohamed Reza Pahlavi, y que ese golpe de Estado fue organizado por Estados Unidos y el Reino Unido. Estados Unidos llamó a esa operación Operación Ajax y el Reino Unido Operación Boot Arranque. Esta fue la primera acción encubierta de Estados Unidos para derrocar un gobierno extranjero en tiempos de paz. Remarco un poco las palabras porque en forma descubierta, intervenciones, hay una enormidad. Pero bueno, esta fue la primera con una participación de la CIA en combinación con Gran Bretaña. Por ¿cuál era el problema? Que este gobierno electo democráticamente intentó arbitrar, controlar los documentos de una compañía anglo-iraní, Oil Company, una compañía petrolera, y limitar el control sobre la existencia de reservas de petróleo iraní. Esta compañía se negó a cooperar con el gobierno. Entonces el Parlamento votó una nacionalización de la industria petrolera en Irán y decidieron expulsar a representaciones de las corporaciones multinacionales del país. De inmediato, las primeras medidas fueron el boicot mundial al petróleo iraní, el boicot económico, el uso de agentes iraníes del Reino Unido en la zona para generar disturbios. Se empezó a agitar el cuco en ese momento de la amenaza del comunismo. Siempre hay algún cuco ahí, en un momento puede ser el narcotráfico, en otro momento el comunismo, distinto, el terrorismo es difuso, y ahí participaron Churchill y Eisenhower, y decidieron derrocar al gobierno. Ahora, esto, que digamos, mucha gente lo conoce o lo recuerda, en el año 2013, con la descalificación de documentación y eso, se reconoce que la CIA llevó adelante el golpe de Estado y que fue aprobada por los más altos niveles de gobierno. Los métodos que utilizaron, que están documentados y todo eso, son el soborno de políticos iraníes, funcionarios de la seguridad, oficiales de alto rango del ejército, propaganda golpista, contratación de algunas de las mafias más temidas de Teherán para generar disturbios, gente paga para llevar adelante... que fueron llevadas en camiones y en ómnibus para generar disturbios, y un golpe de Estado que generó entre 200 y 300 muertos, más o menos. Pero ese fue el primer actividad encubierta, porque invasiones han habido por todos lados, y desde mucho antes. Pero bueno, si uno ve todo el desarrollo de esto, es exactamente lo que se hizo con Venezuela desde el año 2000, 2000 y poco, intento de golpe, y eso que no pudieron llevarlo adelante. Sí, desde que Hugo Chávez llega al poder en 1999, no han cesado siempre de tratar de sabotear, como por ejemplo en 2002. Claro. cuando lo detuvieron justamente. Y fue un golpe de estado de dos días, porque felizmente bajó miles y miles de personas de las, ¿cómo le llaman? Las callámparas, habitaciones, y lograron que no lo mataran, que lo liberaran. O sea que estas tácticas, el boicot económico, que no le compren petróleo, que son exactamente los mismos, pero eso lo han llevado adelante 20 y pico de años. Pero como no lograron, ahora pasan a esta fase superior, donde es ya todo más descarado, más explícito. No, ahora es explícito, dicen que el petróleo de Venezuela les pertenece. Mandan. El petróleo, el oro, las tierras raras, todo eso para el desarrollo de la tecnología actual. Sí, primero. Quería decir un antecedente, una que siempre trataron de sabotear, pero incluso el, entre comillas, el progresista Obama, creo que fue por 2015, ahora no. 2015, sí. Firma un decreto con una lista enorme de sanciones, declarando a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. O sea, con distintos métodos. Ellos fue por un decreto. Te ponen en una lista. Y ahora incluso en la causa dice que es el, que es un estado narcotraficante. Claro. Cuando ahí no se produce en Venezuela ni con cafeína ni fentanilo, que es lo que está matando mucha gente en Estados Unidos, ¿no? Y que lo inventaron en Estados Unidos. Sí, que lo inventaron en Estados Unidos mismo. O sea que. Bueno, pero esto era un poco el traer a colación métodos que se han vuelto ya en clásico, porque estamos hablando del año 53. Después ya... De Irán que... Sí. Un año después, en el 54, ya estuvo también algo similar con Venezuela, con los hermanos Dulles, que eran dueños de accionistas de la United Fruit, y estaba uno de ellos dirigía a la CIA para el golpe de Estado en Guatemala, porque intentaban hacer una pequeña reforma agraria. Pequeña, porque era sobre tierras improductivas, nada más, etcétera. O sea que los métodos son los mismos, y la explotación, el saqueo es el mismo, y lo que está en el fondo de las cosas es lo mismo. ¿Querías decir algo? No, que están todos los golpes de Estado del tiempo del Plan Cóndor. Ahí ya fue la mano de Estados Unidos, empezando por... Un día sería para hacer una larga. No estamos tratando de recordar todo, con todas las bases nomás que Estados Unidos, bases militares, tiene en el mundo. Y de ahí, también la importancia de el ponernos y ver que la lucha contra el saqueo de nuestros pueblos no puede ser ajena a oponerse a este tipo de intervención imperialista, de cerrarlo, apretarse en una unión para que esto no pase, no persista, no vaya más allá. Y digamos, es una unión que tiene que ser un poco, nacional, pero también latinoamericana, y abarcar también el mundo. Por eso pensamos que es importante todo lo que sea denuncia del imperialismo, del sionismo, porque son cosas que van contra la vida, van contra la humanidad. No, quería decir también que cuando se fue tanta gente en Venezuela, que lo sabemos acá porque están acá muchos de ellos, que fue más que nada en el periodo 2015, ahí influyeron todas las sanciones que impuso, como le ha impuesto también a Cuba, y que pudieron reducir mucho la inflación, que llegó, a un 800%, una cosa así, y fueron mejorando las condiciones de vida en los últimos años incluso han vuelto. Conocemos gente personalmente a quien le comprábamos verduras en una feria agroecológica, venezolano, magníficas verduras, que él traía su enseñanza allá de Venezuela y que se volvió, por ejemplo, un caso nomás, digo, pero ha retornado mucha gente porque había mejorado la situación económica. No, queremos decir que faltan ya pocos minutos, que ayer, porque mucha gente, claro, no sabe y según lo que escuche se entera o no, hubo una manifestación, una concentración enorme, enorme, que ocupó toda la plaza de Libertad de los dos lados, la calle se desbordó, y que hace pocos días se formó una coordinadora, no me acuerdo el nombre exacto, pero es de solidaridad con ante todo esto, que porque esto fue como crónica de una muerte anunciada, digamos, se venían amenazando directamente con todo el material bélico que habían puesto en el Caribe y matando muchísimas pequeñas embarcaciones, diciendo que todos eran narcotráfico cuando había incluso, y aunque fueran, merecen un juicio, no una ejecución sumaria, ¿no? Estamos, claro. Digo, y muchos, hay pescadores, veíamos que tienen ahí el mar, tienen miedo de salir a pescar, incluso están tratando de salir en grupo para que no los agarren aislados, digo, está influyendo, bueno, pero que termino la idea que había empezado, porque que hubo mucha gente debido, y creo que tiene que haber una unidad como hubo en esta conformación, que hay movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, juntos atrás de una causa, ¿no? Sí, que nos concierne a todos, aparte. Porque ahí ya está amenazando a Colombia. A Colombia, a México también. Y es como aquella frase de Brecht, ¿no? Sí. Hoy vinieron por fulano, ayer vinieron por Mengano, como no era yo. Pero hoy, entre otras cosas, la desesperación por todo lo que son materias primas, bienes, recursos, como le llaman. Bueno, recordemos lo que decía esta mujer de la flota de acá del Comando Sur, sí, ¿no? Hablaba del litio, nuestro litio. Sí, tenemos la que las riquezas son de ellos, nuestras riquezas, nuestros bienes naturales. Entonces, esto, bueno, es una lucha que es también en gran parte antiimperialista, y es normal que participemos en todo este tipo de acciones, digamos, de solidaridad, porque es solidaridad con la naturaleza, con el con género la vida, humano, con la vida, con la soberanía, con la independencia. Bueno, está todo relacionado. Las 11 tenemos que dejar para darle lugar a Luis Córdoba, Tierra Libre, la ciudad de Tierra Viva. Y bueno, así que muchos saludos a tal todos. Tal vez la semana próxima estemos un poco más organizados. Más ordenado, porque incluso ayer estuvimos participando. Sí, ahí sí, por supuesto. A la Plaza Libertad. Bueno, algunos marcharon, no todo el mundo, pero mucha gente, sobre todo más joven, marchó de ahí a la Embajada de Estados Unidos a manifestarse. Bueno. Así que... muchas gracias. Un abrazo para todos. Esperemos que el 2026 sea un año de lucha. De muchas luchas. Bueno, un abrazo para todos y hasta la semana próxima, amigos. Miradita en la llanura, por donde levanta vuelo, me la escondo en una mirada, tras los ojos de un pañuelo. Fallador, un huracán, forjador del fundamento, pasión y sol de guitarra, soberana.